Los secretos del tiempo. Con Emiliano Hernández Martín. FLM Radio. En la atmósfera se producen fenómenos atmosféricos que vienen regidos por ondas, y estas ondas tienen unos máximos y unos mínimos. Los máximos son lo que normalmente llamamos tiempo. Hay una gran diferencia entre el tiempo y la climatología. La climatología es el promedio de las observaciones promediadas durante 30 años. Estos promedios normalmente se confunden con el tiempo, que es lo que nosotros observamos en un instante. Así podemos oír en la televisión, en todos los medios de difusión, que confunden el tiempo con la climatología. Podemos ver que confunde la climatología con el tiempo. Como he dicho anteriormente, es muy diferente. El tiempo son las observaciones instantáneas, es decir, lo que nosotros observamos en un instante determinado. Y la climatología, como he dicho, es el promedio de estas observaciones. Mientras que lo correcto sería el tiempo asociado a estos anticiclones y asociado a los máximos. Y los mínimos se corresponden con lo que llamamos borrascas. Y el tiempo es la observación instantánea. El tiempo son las observaciones instantáneas, mientras que la climatología es el promedio de las media durante 30 años. Y estos dos conceptos normalmente se confunden en todos los medios de difusión. Así podemos oír, el aeropuerto está cerrado porque las condiciones del tiempo son las observaciones instantáneas. Y la climatología, como he dicho, es el promedio de las observaciones. Pero normalmente oímos, el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, está cerrado porque la climatología no permite despegar los aviones o aterrizar. Este es un concepto muy, muy confuso con los que hablan, porque confunden tiempo con climatología.